El chile atole es una sopa espesa que se prepara con masa de maíz, chile, agua o caldo. Tiene una consistencia parecida al atole, pero con un sabor salado y picante. Es nutritivo y energético.